ejemplo de barrio. Los guachines sueñan con un escenario, de camino al comedor comunitario. Hay algunos que se duermen temprano y otros con el fierro en la mano. Bla, bla, bla, bla, se escucha en el hall. Solo como aprendí en el sur. Todos perrean, pero de infraganti que la gorra no nos vea. Bla, bla, bla, bla, se escucha en el hall. Comprando birra la norma, que la policía no quiera poner la norma. Ando normal, mi hermano. Conozco unos pares que le están metiendo mano en el conurbano. Cuando cae la noche, suenan las cornetas, por el piso están los coches. Cuando cae la noche, la mitad trabaja y el resto tapa el derroche. El barrio, los guachines sueñan con un escenario, de camino al comedor comunitario. Hay algunos que se duermen temprano y otros con el fierro en la mano. Bla, bla, bla, bla, se escucha en el hood. Solo como aprendí en el sur. Todas perrean, pero de infraganti que la gorra no nos vea. Bla, bla, bla, bla, se escucha en el hood. Solo como aprendí en el sur. Todas perrean, pero de infraganti que la gorra no nos vea. Bla, bla, bla, bla, guacho, rescatate. Esos no son tiros, pasan los caños de escape. La gente creyente prende velas al gauchito. Y los que piden fotos me conocen de chiquito. Préndeme las velas, mami, métele con candela. Si tu gato no te cela, dile que yo le doy de escuela. Préndeme las velas, mami, métele con candela. Y si tu gato no te cela, dile que yo le doy de escuela. El barrio, los guachines sueñan con un escenario, de camino al comedor comunitario. Hay algunos que se duermen temprano y otros con el fierro en la mano. Bla, bla, bla, bla. Se escucha en el hood. Solo como aprendí en el sur. Todas perrean, pero de infraganti que la gorra no nos vea. Bla, bla, bla, bla.